¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que bueno, que muy amablemente Juan Monzón nos permite, nos facilita este encuentro con todos ustedes semana a semana para poder continuar avanzando en este proceso. Bueno, ahora camino al plebiscito, que en este momento estamos en el proceso de recolección de firmas. Queremos enviar un saludo a todas las compañeras y compañeras que integran el movimiento tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que sabemos que estamos en un momento donde hemos asumido todos el compromiso de redoblar los esfuerzos, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para finalizar este proceso de la recolección de firmas, y que todavía nos faltan algunas firmas más para poder llegar a la meta del 10% del padrón electoral. Quien les habla, Agustina Migliónico, y como les decía, bueno, estamos en este encuentro semanal, que para nosotros es fundamental, que ha sido una herramienta muy importante para poder llevarles a ustedes una información más clara y transparente de lo que es la seguridad social, de por qué nos preocupa a nosotros los trabajadores, de por qué hemos decidido concentrarnos y organizarnos mediante lo que denominamos MONDES. Pudimos también tener en diferentes oportunidades la participación de algunos compañeros a nivel departamental en actividades abiertas que venían a fortalecer nutrir de conocimiento a los trabajadores sobre el tema de la seguridad social, porque habíamos encontrado en el plebiscito esta herramienta para poder defender la seguridad social del futuro. En este sentido, como le decía, nos encontramos todavía en el proceso de recolección de firmas, que el plazo último para entregar las firmas es el 27 de abril. Seguramente esté siendo el 26 de abril, que es el último día hábil. Estamos, como les decíamos, implementando diferentes métodos o medios para poder contactar y poder llegar a las firmas, y esos son, por ejemplo, estamos, un grupo de compañeros está participando de un punto fijo en calle Montevideo y 18, bien ahí en la esquina de Montevideo y 18, donde se encuentra el casino acá en la ciudad de Paysandú, desde las 15 a las 17 horas todos los días, siempre y cuando el tiempo lo permita. Ahora estamos en situación expectante sobre qué es lo que va a pasar con el clima, porque según el pronóstico, bueno, estarían dándose algunas precipitaciones en la ciudad el día de hoy. Por ese motivo, puede ser el único motivo por el que no encontremos a los compañeros de 15 a 17 en esa esquina, pero si no va a poder ser el día de hoy, seguramente sea el día de mañana. Esta es una actividad que se realiza de lunes a viernes, de 15 a 17, siempre en la misma esquina, para que lo tengan de referencia. Después también, hoy va a haber un grupo de compañeros que va a estar haciendo en la barriada, en el barrio Curupí, a partir de las 17:30 horas, con las mismas condiciones, siempre y cuando el tiempo lo permite, si no es hoy, será el día de mañana, en el barrio Curupí, a partir de las 17:30 horas. Y también otra herramienta que nos ha facilitado y nos ha permitido llegar, sobre todo aquellas personas que por motivos quizás laborales o de facilidad, dificultad, digamos, en el tema del desplazamiento, es el delivery de firma, que se puede coordinar a través de un número de celular que es 099-619-534, se lo repetimos, es 099-619-534, mediante un mensaje de texto o de WhatsApp o una llamada telefónica, lo que le quede más cómodo, poder coordinar de esta manera una llegada a su domicilio, a su lugar de trabajo, para poder realizar el tema de la firma, para recibir información también sobre la propuesta del plebiscito. Estuvimos participando en este sentido, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. La semana pasada en una reunión que fue solicitada por un grupo de trabajadores que está participando en un grupo de cooperativas de vivienda, que bueno, que estaban interesados en recibir más información sobre el tema del plebiscito por la seguridad social, cuáles eran los tres puntos y de qué manera se pensaba implementar cada uno de ellos, y por qué, por qué buscamos en el plebiscito, cuáles son las garantías que nos brindan los trabajadores realizar este proceso mediante el plebiscito. Así que estuvimos participando de una muy buena reunión. Queremos saludar desde ya a los trabajadores y las trabajadoras organizados dentro de esta cooperativa, que nos recibieron muy bien y que tuvieron la madurez suficiente de buscar una herramienta, bueno, para subsanar algunas dudas, y que eso es lo que realmente debemos hacer los trabajadores, atendiendo sobre todo el poco tiempo que nos queda por delante para poder llegar a la meta de del 10% del padrón electoral en cantidad de firmas. Hoy para nosotros es importante tomarnos un tiempo para reflexionar sobre algunas cosas, y atendiendo a que estuvimos también la participación de las compañeras que integran el MONDES a nivel departamental de la pasada marcha del 8 de marzo. Las compañeras nos organizamos y participamos de la actividad, llevando un cartel con las reivindicaciones que nos parecen importantes para la mujer trabajadora en esa oportunidad. Entonces nos parece hoy muy importante tomarnos un tiempo para poder reflexionar sobre algunas cuestiones que están naturalizadas dentro del sistema de seguridad social, y que como dice un compañero que lo hemos tenido de referencia en diferentes oportunidades, que es Adolfo Bertoni, es el quien desarrolló un análisis basado en el trabajo de otras investigadoras, y dice que bueno, que no podemos desconocer que el sistema de seguridad social en realidad lo que hace en muchísimos casos es repetir injusticias que están dentro de la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la situación de desempleo, en ese término estamos hablando en términos generales, que sabemos que si la persona está en situación de desempleo o nunca tuvo un empleo con una aportación al sistema de BPS, seguramente no va a tener ninguna de los respaldos y garantías que brinda este sistema. Pero también hace un reflejo a las diferencias que hay socialmente instauradas y naturalizadas en nuestra sociedad, en lo que tiene que ver a la diferencia entre hombres y mujeres. En este sentido, profundiza y da algunos datos que es verdad y hay que tener en cuenta, de que no son datos que están actualizados, pero que atendiendo, y muchos de ellos incluso son anteriores a la situación de pandemia, esto profundiza aún más esta diferencia, pero estamos hablando, por ejemplo, de datos que materializan un desempleo en menores de 25 años entre hombres y mujeres de casi 9 puntos de diferencia, para las mujeres superior, digamos, 9 puntos más de desempleo para mujeres menores de 25 años que para hombres, y también hace referencia a que el sistema de seguridad social no contempla la realidad de muchas mujeres, de que más allá de que se ha comenzado a trabajar en nivel social sobre la igualdad, la participación, por ejemplo, de la crianza y cuidado dentro del núcleo familiar, sigue siendo la mujer quien dedica más horas a este tipo de actividades no remuneradas. Estos son los términos utilizados, pero que tienen que ver con el trabajo doméstico, con el cuidado de de familiares enfermos, con la crianza de menores, con la a toda la atención que tiene que ver muchas veces con este el tema de la atención de la salud de los diferentes integrantes de del hogar, desde controles pediátricos hasta este la solicitud de horas para atención, el, este levantar medicamentos y todo ese tipo de este actividades que son completamente necesarias, que hacen a la vida real de cada uno de los seres humanos y que la mayoría de las veces son este atendidas y llevadas adelante por mujeres. Esto no se ve contemplado dentro del sistema de seguridad social, no genera tampoco ningún tipo de beneficio con el causal jubilatorio. Este, sabemos de que muchas veces son las mujeres quienes tienen que resignar su actividad laboral este, para atender muchas veces los cuidados de alguna de algún este, integrante de la familia con alguna enfermedad que así lo requiera o que limita muchas veces la autonomía y la, la independencia de esa persona. Este, por eso se hace una reflexión que dice que el sistema de seguridad social está basado en el modelo de un trabajador varón sin necesidades ni responsabilidad de cuidado, con un empleo formal y estable y con remuneración adecuada a lo largo de todo su ciclo laboral. Sin lugar a dudas de que estamos de acuerdo con esta reflexión y que para nosotros es importante hablar de todas estas cosas que ustedes bien las conocen y que saben de que bueno de que no estamos hablando más que reflexionando de situaciones de la vida cotidiana que suceden y que también muchas veces este se de ahí se desprenden otras situaciones, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cuál es la, la realidad este, para algunas mujeres poder acceder a la posibilidad de un trabajo? La verdad es que tienen más facilidad de acceder a un trabajo estable y bien remunerado aquellas que no tienen hijos o que tienen planeado no tenerlos este, que aquellas que tienen hijos menores de 5 años, por ejemplo. Este, los datos así lo reflejan. Este, también es de público conocimiento que la gran mayoría de las mujeres se emplean dentro de del ámbito privado, en actividades que tienen que ver a servicio, que también hay un amplio sector de mujeres trabajadoras que lo desarrollan, desarrollan su actividad laboral en un mercado este minoritario y que muchas veces este ese mercado minoritario está este, muy afectado por la precariedad laboral este, y en algunos casos también por el trabajo en negro, ¿no? Esta, esta es la realidad de muchas mujeres y que muchas veces este, empujadas por la situación este, económica actual la llevan a tener que aceptar este tipo de trabajos en condiciones precarias y no asegurando derechos laborales que han sido conquistados y que es importante tenerlos en cuenta para defenderlos y ponerlos en práctica de forma real. Este, pero bueno, muchas veces esta situación este, laboral la lleva a este, tener que aceptar estas condiciones. Este, en lo que tiene que ver, a, como hacemos referencia, al trabajo, las horas de trabajo doméstico dedicadas, en realidad este, se define doméstico, pero tiene que ver con, por ejemplo, también no solamente limpiar y cocinar, sino también pagar cuentas, mantener el hogar y demás. Este, en estas casi 20 horas, en un promedio, las mujeres dedican 20 horas semanales más que los hombres a este tipo de actividad no remunerada y dice este, este estudio de que, bueno, de que esta cantidad de horas, esta diferencia de cantidad de horas aumenta para aquellas mujeres que tienen menores, hijos menores a cargo, que viven en pareja y que aumenta mucho más para aquellas este, mujeres que viven en el área este, rural. Así que, bueno, sí será importante tener todo este tipo de información, de datos actualizados, manejarlo, hacernos parte las mujeres también de lo importante de una discusión más profunda del sistema de seguridad social. Pero para que esa discusión más profunda se dé, es necesario que garanticemos tres puntos principales de la seguridad social. Y por eso es la importancia de luchar y de continuar fortaleciendo la organización de la clase trabajadora para poder llegar al plebiscito, para que el pueblo tenga la oportunidad de manifestar su voluntad, de cuál es su postura, cuál es el tipo de seguridad social que quiere para el futuro, de garantizar estos tres puntos básicos de seguridad social para la población uruguaya en general, para después sí poder sentarnos a discutir con profundidad, con datos reales, con la participación de las mujeres trabajadoras en esa discusión, esa discusión que debe ser centrada en el ámbito social, que es completamente necesaria, que no podemos seguir permitiendo a las mujeres que se continúen repitiendo año a año se continúe naturalizando y fortaleciendo este sistema desigual del sistema de seguridad social con relación a la realidad de la mujer trabajadora. Por eso es importante que eliminemos ese sistema de las AFAP, que establezcamos la garantía de la jubilación con 30 años de aporte y 60 años de edad para todos los trabajadores, y que llevemos las jubilaciones y pensiones mínimas al mismo valor que el salario mínimo nacional. No estamos pidiendo más que tres puntos que nos den ciertas garantías para poder sentarnos y tomarnos el tiempo de discutir con profundidad el sistema de seguridad social que el pueblo uruguayo se merece y para el que estamos trabajando. Queremos recordarle, y es importante, lamentamos esta información, pero debido a problemas con la agenda de los expositores, fue inevitable suspender la actividad que estaba programada para el 12 de marzo, para el día de mañana, que se iba a estar dando en la Universidad de la República. Lamentamos tener que informar que tuvimos que suspenderla. Es una lástima, era una buena oportunidad para potenciar este proceso, para que todos aquellos que tuvieran la necesidad de alguna respuesta pudieran acercarse ahí, pero bueno, tuvimos algunas dificultades propias del comienzo del año que no permitieron llevar adelante esta actividad. Les recordamos de que queda muy poco tiempo para la recolección de firmas, que la entrega final debería hacerse el 27 de abril, que seguramente va a estar siendo el 26, porque el 27 es sábado, y que como organización y entendiendo de que también las firmas que se recolectan en Paysandú llevan todo un control en el departamento y todo un control también en la ciudad de Montevideo cuando son entregadas, se ha fijado una fecha del 15 de abril para el último día de estar recolectando firmas para poder preparar el envío. Así que, por favor, todo aquel que esté decidido a firmar o que esté con alguna duda y quiera más información, recuerde cuáles son los medios y las herramientas que estamos utilizando. Les volvemos a repetir, tenemos un punto fijo de compañeros que se encuentra de lunes a viernes de 15 a 17 horas en la esquina de 18 de julio en Montevideo. Pueden arrimarse hasta ahí. Estamos realizando barriadas que hoy correspondería al barrio Curupié a partir de 17:30 horas. Y también tenemos una herramienta que está es importante y que pueden tenerla en cuenta, que es el delivery de firmas, que lo pueden coordinar a través del 099-619-534, 099-619-534, pueden de esta manera coordinar la llegada a su domicilio, a su lugar de trabajo, al lugar donde les quede mejor un compañero para poder realizar la firma o también recibir información acerca de la propuesta del plebiscito. Así que desde ya, muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando la próxima semana. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo?